nosotros, a pesar que no es la condena que habíamos pedido, pero de todas maneras entendemos que es histórico este fallo, porque es la primera vez que se condena a un empresario que tiene todavía mucho poder económico. Nos parece muy importante, y realmente detrás de este esfuerzo enorme, enorme, de todos nuestros abogados, de Víctor, de una cantidad de compañeros militantes y de los juventud que siempre nos están ayudando. Así que nosotros, esto nos da más fuerza para seguir luchando por los juicios que quedan hasta que ningún colectivo no sea juzgado. Aunque las condiciones en la nación hayan cambiado, nosotros vamos a seguir luchando.